Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas de Pez Platicando. Estamos iniciando el programa de este viernes y vamos a conversar con un gran invitado que ya teníamos pactado desde hace tiempo, pero por cuestiones no se pudo llevar a cabo. Pero antes de presentárselos, vamos con los contactos en cabina. El teléfono es 5979785252, el WhatsApp es 5540615459. Nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook para las noticias locales en La Voladora Noticias, y si nos pueden escuchar por internet, www.lavoladora.org. Y pues comenzamos su programa Pez Platicando por La Voladora Radio 97.3. Los saluda Ulises Caballero. Bueno, vamos a conversar con nuestro invitado, que en esta ocasión va a ser Néstor Valencia, presidente del Club Furia Verde FC. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, pues vamos a conversar un poco de su proyecto, vamos a conocer un poquito de sus intereses, de sus opiniones sobre el fútbol. Pero antes me gustaría que usted mismo se presente para que lo conozcan todo el auditorio, y pues son suyos los micrófonos. Ok, sí, claro que sí. Bueno, mucho gusto. Soy Néstor Valencia Díaz, presidente fundador de Club Furia Verde. Digo que me voy a meter un poquito en materia. Tenemos ya casi 10 años, uh-huh. 10 años en esto, y ahora con esta incursión que estamos haciendo en la Balompié, que creemos que va a ser de mucho provecho, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y sus seres queridos, sus familiares, qué opinan de que esté metidísimo en este mundo maravilloso del fútbol? No, pues mira, gracias a Dios nos tocó ser jugadores profesionales. Nos retiramos ahí jóvenes, la verdad. Pero pues la verdad que lo traemos en la sangre, ¿no? Desde mi papá, mi mamá, que por el mismo fútbol se conocieron. Y pues obviamente mi esposa, que es alguien que nunca, no le gusta aparecer, pero es un bastión importantísimo en todo este proyecto desde que se fundó, ¿no? Y obviamente que sin ella nada sería posible. Obviamente mis hijos, de repente, pues hasta se aburren un poquito, ¿no? Porque pues en casa se desayuna, se come y se cena fútbol, ¿no? Exactamente, esa vivencia, ese día a día en una familia futbolera ha de ser muy interesante. Pero bueno, vamos a conocer su proyecto, vamos a la primera sección del programa, vamos a Fútbol Mundial. Fútbol Mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Pues bueno, vamos a conocer un poquito más del club. ¿Nos puede comentar la historia de lo que viene siendo Furia Verde FC? Claro que sí. Mira, hace 10 años, como te comentaba, entre mi esposa y yo veíamos un problema en la sociedad, ¿no? Y obviamente yo tenía pocos 2 años, un año de haberme retirado. Uh-huh. Y me retiré por algunas situaciones no tan buenas, ¿no? Entonces yo inicio todo esto por esa preocupación y esas ganas de formar al chavito, y sobre todo trabajar mucho en la prevención, ¿no? En la prevención de adicciones y demás, y que a lo mejor no cayeran en cosas turbias, en cosas malas. Y de ahí nace este proyecto, que empezamos con ese objetivo, con ese único objetivo de prevenir, de ayudar al chico. Te soy honesto, ¿no? Jamás pensamos a lo que íbamos a llegar, ¿no? En estos 10 años, con casi 100 jugadores proyectados al profesionalismo, muchas cosas que acá en la ciudad, creo que en León, Guanajuato, hemos tratado de hacer lo mejor posible, y por algo yo creo que ahora en la actualidad estamos donde estamos, ¿no? Perfecto. Ahora, su historia de usted como futbolista, ¿cómo es? Platíquenos un poquito de usted. Sí, mira, lo voy a platicar un poquito porque es parte de un proyecto que traemos ahora. Uh-huh. Te voy a contar así rápido. Uh-huh. Yo dejé el fútbol, tenía 21 años. Uh-huh. Desafortunadamente, afortunadamente, ahora lo veo de esta manera, ¿no? ¿Sí? Desafortunadamente tengo que cortar mi carrera futbolística porque caí obviamente en adicciones. Sí, claro. Y ya posteriormente, y ahorita lo digo afortunadamente, porque tener todas esas vivencias en la actualidad obviamente me ayuda muchísimo, ¿no? Me ayuda muchísimo en conocer al chico, porque al final de cuentas la adicción solamente es una puerta, ¿no? Yo creo que hay mucho detrás de ello, el por qué el chico se siente así, el por qué el chico es orillado, sus mismos pensamientos, sus mismas emociones a desafortunadamente a una adicción. Uh-huh. Entonces, fue importantísimo toda esa parte, sí, obviamente un proceso personal de a lo mejor de aceptar que mi carrera se había terminado, pero créeme que ahora estoy muy contento, ¿no? Porque hay muchas cosas las cuales estamos haciendo en la actualidad y pues la verdad me llena bastante de orgullo y sobre todo me da ese sentir de lo que siente un chico a esa edad, ¿no? Okay, claro, sí, ya está con todo el panorama, usted ya lo vivió. Ahora, ¿en ese tiempo jugaba en algún club o estaba en algunas fuerzas básicas o a qué se refiere? Sí, mira, yo cuando dejo el fútbol, de hecho, yo estaba aquí en segunda división con Club León. Ah, ok. De hecho, nos tocó ser campeones de segunda división, nos tocó el ascenso. Ok. En segunda división, que era esta de Nuevos Talentos. Sí. Ahí estuvimos y la verdad yo creo que gracias a Dios nos fue bastante bien. De hecho era el capitán. Por una u otra cosa no se dio el debut en Liga de Ascenso, que en ese entonces Club León nada más tenía Liga de Ascenso. ¿Sí? Estuvimos entrenando, de repente subíamos a hacer pretemporada y eso, el debut no se dio. Pero ahí estuvimos, ¿no? Y con jugadores que ahorita en la actualidad algunos todavía se mantienen, están vigentes en primera división, porque la verdad teníamos un equipo muy muy competitivo, ¿no? Sí, en ese tiempo tenía a compañeros que siguieron su carrera y llegaron a primera división. Así es. Hablando de lo que viene siendo Furia Verde, ¿nos puede comentar un poquito de los fichajes que va a tener o que ya tuvo? Sí, mira, nosotros para este torneo la idea es tener un plantel muy joven, ¿no? Nosotros estamos cambiando, a diferencia de nuestra participación en otras ligas. Uh-huh. Donde habíamos tenido jugadores ya con recorrido incluso en primera división de Liga MX y demás. Uh-huh. Ahora lo que estamos buscando es darle un poquito más de oportunidad al joven Leonel, ¿no? Y en eso estamos, obviamente vamos a tener, porque a mí me gusta competir de buena manera, obviamente vamos a tener una columna vertebral con mayores, los cuales van a arropar a los jóvenes, y yo creo que vamos a lograr esa combinación perfecta para mí en el fútbol de jugadores de experiencia y en su mayoría, como te repito, van a ser jóvenes y leoneses. Perfecto. ¿Nos puede hablar un poco de su cuerpo técnico? Claro que sí. Mira, ahorita está trabajando el preparador físico Miguel Flores. Todavía no lo hacemos oficial como tal. Estamos en ese proceso. El grupo ya está trabajando. Ya están trabajando algunos mayores. Los jóvenes los tenemos completos. Y de hecho estamos a la espera ahí de 2-3 jugadores extranjeros, los cuales yo creo que van a venir a complementar el plantel, ¿no? Perfecto. ¿Me puede comentar dónde van a hacer? No, vamos a un pequeño corte. En un momento seguimos con esta maravillosa entrevista con Néstor Valencia, presidente de Furia Verde FC. Vamos a un corte, volvemos. Pez platicando con Ulises Caballero. Pez platicando con Ulises Caballero. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Bueno, colegas, estamos iniciando el segundo bloque de Pez Platicando aquí por el 97.3 FM, La Voladora Radio. Y les comparto nuevamente los contactos en cabina, es el 5979785252, el WhatsApp es 5540615459. También síganos en nuestras redes sociales, que es Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias, para que sepan, encuentren toda la actualidad de nuestra zona de acá. Nuestra página de internet es www.lavoladora.org, donde podrán escuchar el programa en vivo y otras secciones, podcast y demás videos. Bueno, colegas, seguimos conversando con nuestro invitado de este día, que es Néstor Valencia, presidente de Furia Verde FC, club que va a jugar la tercera edición de Liga Balompié Segunda División. Bueno, antes de irnos al corte, estábamos a punto de hacerle la pregunta de ¿dónde van a ser las transmisiones de los juegos de su club? Probablemente por la misma página. Nosotros tenemos una televisora ahí que trabaja, está en redes sociales. Ajá. La cual ya tenemos prácticamente 2 años trabajando con ellos, la verdad. Son alguien muy profesionales. Son nuestros amigos de aquí TXT Digital Guanajuato. Excelente. Y probablemente vamos a seguir este torneo con ellos. Perfectísimo. Bueno, háblenos un poquito de su jersey, los uniformes que van a conformar la piel de su club. Sí, mira, por ahí, gracias a Dios, digo, y aprovecho para agradecer a los amigos aquí de Quimera. Ajá. Es una marca leonesa, la verdad, que viene pegando muy fuerte por acá. Ajá. Y estamos seguros que va a lograr consolidarse en todo el país, ¿no? Y la verdad, digo, tiene unos muy buenos modelos. Que te soy honesto, yo soy el único que los conozco, ¿no? Están ahí, vamos a hacer una presentación, obviamente, una presentación del uniforme local, uniforme de visita, de viaje, todo. Uh-huh. Pero la verdad, va a ser algo muy, muy padre. Igual con ellos de repente he visto algunas publicaciones de que no hay ventas de playeras y demás. Uh-huh. Ellos tienen envíos, manejan envíos, tienen ya una tienda establecida aquí en la ciudad. Uh-huh. Para la gente de aquí van a poder adquirirla ahí, y la de fuera, porque créeme que más de uno la va a creer porque son muy bonitas, ellos sin problema van a manejar envíos y demás, ¿no? Perfectísimo, sí, sobre todo a la gente de Estados Unidos, la gente del interior de la República que va a estar siguiendo el proyecto. Entonces, sí es interesante saber esto. Aparte de lo que viene siendo estas ventas, ¿no se planea tener en el día de los partidos de localía a la venta lo que vienen siendo los jerseys? Sí, claro que sí. Ellos van a tener por ahí un stand. Uh-huh. con productos exclusivos de nosotros. Uh-huh. toda esa logística se las dejamos ahora directamente a ellos, pero sí lo platicamos y están en eso de que en los partidos de local van a tener por ahí venta de playeras por si alguien ahí la quiere adquirir, ¿no? Estaremos al pendiente de esa presentación. Y bueno, lo que viene siendo su estadio, ¿nos puede decir la dirección para acudir a ver los juegos del local? Claro que sí, mira, nosotros estamos en, se llama Code Las Joyas. Ajá. Code Las Joyas, acá en Guanajuato, está a las orillas de la ciudad. Sí. La colonia, valga la redundancia, se llama... Bueno, híjole, bueno, se cayó un poquito la señal, pero bueno, no estaba comentando. Ok. La colonia se llama Balcones de la Joya. Es una cancha de sintético, está en muy muy buen estado. Ahí nosotros hemos jugado desde hace años con nuestras formativas, con todos, y la verdad es un estadio que cuenta con una sola tribuna, pero la verdad muy a gusto y acogedor, ¿no? Ok, ¿cuáles van a ser sus horarios de local? Mira, en eso estamos. De hecho, para este partido va a haber un cambio nada más. Uh-huh. Ya vamos a jugar el sábado a las 3 de la tarde. Uh-huh. Pero nuestros horarios serán los viernes a las 6. Ok, perfecto. Y lo que viene siendo, ¿ahí tienen algún tipo de escuelita o equipo filial donde pues estén ahí abiertos al público para que estén entrenando, se unan a las filas de Furia Verde FC? Bueno, y lo que pasa es de que, colegas, esto lo estamos haciendo en vivo, es un programa en vivo, y pues a veces pasan estos accidentes de que pues se corta la llamada y estas situaciones, pero vamos a hacer otra vez el intento para contactarnos con el presidente Néstor Valencia, presidente de Furia Verde, para seguir conversando, seguir conociendo su proyecto. Bueno, le comentaba que si va a tener algún tipo de filial o algún tipo de escuelita para el público en general en su localidad. Sí, claro, como te mencionaba, nosotros trabajamos con los pequeños desde hace 10 años. Uh-huh. y obviamente, digo, lo único que ha cambiado es que ahora tenemos esta participación en Liga Balompié, que llevamos 2 años participando en ligas alternas. Uh-huh. Pero siempre estamos trabajando en la formación con los pequeños, ¿no? Okay. ¿Las visorías van a seguir o ya terminaron las visorías? Mira, para el primer equipo, como te decía, ya casi está cerrado el plantel. Uh-huh. Únicamente ahí tenemos 3-4 dudas de 4 lugares que, uh-huh, que probablemente llegarían de fuera. Uh-huh. Pero estamos abiertos, ¿no? Abiertos y sobre todo sí por ahí tenemos planeado unas visorías, pero ya más para los equipos pilotos, ¿no? Okay. Perfecto. Y pues una pregunta que se hace pues todo el mundo que es fan de lo que viene siendo el fútbol y demás, y ¿qué se debe de realizar para tener ganancias en un negocio como el fútbol? Mira, es un poquito complejo, el llegar a poder tener ganancias. Es complejo y sobre todo un proceso, ¿no? Uh-huh. Todo un proceso. Yo creo que hay que primero que el club, el equipo tenga arraigo en la ciudad, sí, que la gente se identifique y obviamente ya de ahí vas ganando, ¿no? Porque eso obviamente se te va a trasladar a ventas de jerseys, uh-huh, a taquillas, y a venta de souvenirs dentro, ¿no? De alimentos, de bebidas. Claro. Y obviamente vas a ir avanzando y ya de ahí es venta de jugadores, son muchas cosas en las que puedes ahí poder obtener ganancias, pero bien sabemos que es un proceso muy largo, ¿no? Yo te soy honesto, tenemos ya vamos para 3 años con club profesional en Liga Alterna. Uh-huh. Y realmente es meter, ¿no? Pero tenemos claro que va uno sembrando, ¿no? Que a lo mejor la cosecha tarda su tiempo, pero tarde o temprano llegará con el favor de Dios. Sí, claro. De hecho, este es un proyecto y pues con cada proyecto es un reto que pues hay muchos sacrificios mentales, de tiempo y económicos. No crean, colegas, que todos los clubes tienen un tipo de manejo económico grande. A veces terminan, yo creo que hasta perdiendo ustedes como pues clubes, ¿no? Así es, yo te lo puedo asegurar que en este tiempo realmente yo decirte que he ganado, no, hemos quedado números amarillos y si no es que en puro número rojo, ¿no? Realmente así es ahorita el comienzo, digo, estamos tratando de tener esa paciencia para que en un futuro sea así, ¿no? Pero realmente el tener un equipo profesional no es fácil y te absorbe muchísimo en todos los aspectos y obviamente el económico no queda de lado. Sí, claro, y bueno, a tener paciencia, como usted comenta, para cosechar esos triunfos. ¿Por qué eligió jugar en la Liga Balompié? Tengo entendido que estaba en otra liga, como usted lo comenta. ¿Por qué se toma esta decisión de cambiarse a esta liga? Fíjate que yo ya tenía tiempo. No me gusta hablar mal de nadie, pero yo sí ya había muchas situaciones las cuales había pasado por alto y en las cuales no convenían y no iban de la mano con la visión del club, ¿no? Uh-huh. Entonces llega un momento en que decimos, ¿sabes qué? Ya no podemos seguir así. Okay. El club ya no podemos seguir en esta liga y damos las gracias, ¿no? Damos las gracias, salimos y la verdad yo estaba viniendo, seguía el trabajo de Liga Balompié. Uh-huh. Y a mí me llamó mucho la atención que cuando yo pedí informes y eso, pues cambia totalmente todo, ¿no? Te das cuenta que realmente llegas a una liga profesional porque desde ahí empieza, ¿no? Desde todos los pedimentos, ¿no? Como lo dice el presidente Isaí, uh-huh, o sea, son muchos los equipos que piden informes, que quieren entrar a la liga, pero no cumplen los requisitos, ¿no? Realmente acá sí es muy selectivo. Sí, se trata todo con pinzas para que un club entre, como desafortunadamente no sucede en otras ligas, ¿no? En otras ligas simplemente hablas y dices que tienes al Deportivo San Juan y prácticamente te dicen que les mandes la imagen para publicarla de bienvenidos, ¿no? Y acá es un proceso que, yo te soy honesto, tardé de 15 a un mes para poder cumplir todos los requerimientos y poder hacer esto oficial, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí, en ese momento, me di cuenta que no me había equivocado de decisión y que estábamos en la liga correcta, ¿no? Excelente. Sí, de hecho, hay muchos clubes que se están sumando, se han ido sumando, y sí, ya se está haciendo cada vez más fuerte lo que viene siendo este gran torneo. Y bueno, hablando de lo que viene siendo la selección, la Liga Balompié tiene selección y se presentó hace unas semanas el director técnico Jesús Sebastián López Meneses. ¿Qué opina de su llegada al banquillo de la selección? No, pues yo creo que llega para sumar, ¿no? Es alguien que tiene tiempo en la liga, conoce a los jugadores, y yo creo que de ahí pues se avanzó mucho, ¿no? Se avanzó mucho en ese sentido, y ojalá, estamos esperando, ¿no? Esperando que sabemos que es difícil, y como yo te lo dije, en su mayoría voy a jugar con jugadores jóvenes, pero no porque creo que tienen mucho talento, igual los de experiencia que vamos a tener. Entonces esperemos que sería lo ideal, ¿no? Que llegara una convocatoria por alguno de nuestros jugadores. Sí, excelente. Bueno, entre otras cosas, también la liga comentó que la franquicia sería gratis, los clubes solo pagarían la inscripción y la operación. ¿Qué opina de esta idea de la liga? Fíjate que es buena en el sentido de que, al final de cuentas, pues es un buen aliciente, ¿no? Buen aliciente, yo siempre lo he dicho, aunque te lo digo como club, por lo bueno y los buenos gastos es durante el torneo, ¿no? Pero yo creo que es una forma de animar a los clubes, y va a ser, ahora sí que, mucho beneficio, ¿no? Ok, otra de las reglas es que se podrá registrar 8 extranjeros y 4 serán de cancha. No sé si su club tendrá extranjeros o van a ser puros mexicanos. Sí, mira, en la actualidad tenemos ya un colombiano. Uh-huh. Él ya viene trabajando desde el torneo pasado con nosotros, y ahora sigue en el proyecto, ¿no? Y estamos a la espera de algunos otros, ¿no? Estamos a la espera, tratamos de ser muy selectivos en qué tipo de jugador va a venir para acá. Entonces, estamos a expensas, te soy honesto, no sé si vayamos a llegar a esos 8 como límite, ¿no? Pero yo creo que 3-4 jugadores extranjeros sí vamos a tener. Ok, hablando de la regla del menor, donde los jóvenes registrados deben de tener 18 años y o menores, ¿qué opina? Pues fíjate que es muy buena. Digo, a mí cuando me la dijeron, pues no me... O sea, para mí es muy buena en el sentido de que a lo mejor de alguna u otra manera podemos tener igualdad, ¿no? Yo no voy a tener problema, ya que a lo mejor en la jornada 2 o en la jornada 3 voy a cumplir, porque, como te repito, ¿no? Prácticamente son jóvenes los que tendremos en el plantel. Entonces yo creo que no vamos a tener ningún problema nosotros, pero ya hablando en general, yo creo que es muy bueno, ¿no? Es muy bueno, de repente, si algunos equipos juegan en su mayoría con jugadores mayores, pues darle esa oportunidad al joven, ¿no? Que al final de cuentas es el activo que tenemos que cuidar nosotros y que a la larga nos puede dar algo, ¿no? Perfecto. También la creación de la selección sub-21, aparte de la mayor, habrá una selección sub-21. ¿Qué opina de esta nueva selección? Pues yo creo que es mucho beneficio para los jóvenes, valga la redundancia, ¿no? Yo creo que va a ser de mucho beneficio para ellos, y esperemos y lo aprovechen, ¿no? Y que sea una selección donde se le proyecte, como nos lo han mencionado, a otras latitudes, ¿no? También se comenta que se establecerán convenios con clubes en el extranjero para el intercambio de jóvenes futbolistas. ¿Qué opina de esto? Sí, yo creo que todo es suma. todo suma y son cosas que al final de cuentas son muy buenas, ¿no? Y yo creo que la liga en general tiene cosas y ideas muy buenas, que si bien va, yo siempre lo he dicho, ¿no? Va, parece que va avanzando muy lento, pero son pasos bien firmes y es mejor dar ese tipo de pasos a ir dando pasos para que tarde o temprano te vas a caer. Yo confío mucho en que esta liga realmente va a poder consolidarse, porque lo está haciendo. Lo vimos ahora en primera división, que siguieron ya los mismos equipos, ya sin ninguna baja, incluso se sumaron. Uh-huh. Entonces esto habla muy bien de la seriedad con la que va, ¿no? Sí, va creciendo poco a poco este proyecto de Balompié y bueno, va conquistando pues sectores, zonas del país. Bueno, hubo una junta de dueños, la cual fue la semana pasada. ¿Qué nos puede comentar de esta junta? Sí, por ahí estuvimos presentes el sábado pasado y bien, ¿no? Se reiteró el inicio el día 8 y pues ahí se nos dieron adelantos ahí ya de calendario y demás que vamos a esperar ahí a que sea oficial, pero yo creo que fue de mucho provecho para todos y al final de cuentas conocernos personalmente. Digo, me tocó conocer a Víctor Montiel, presidente Víctor Montiel, la presidente Isaí y a los mismos dueños de equipo. Nos tocó estar ahí y yo creo que es de suma importancia todo este tipo de reuniones. Perfecto. ¿Cuándo vamos a tener ya el calendario para saber cuándo comienza a jugar Furia Verde FC? Pues estamos ahora sí que nosotros también a la espera. Y ahora sí que nos comen las ansias, ¿no? Por saber quién va a ser nuestro primer rival y vamos a afrontarlo con toda la seriedad y yo creo que vamos a dar mucho de qué hablar. Bueno, colegas, estamos pues conociendo el proyecto de lo que viene siendo el presidente Néstor Valencia de Furia Verde FC, pero ahora vamos a conocer un poquito de su opinión e intereses personales referente al fútbol. Le voy a hacer una serie de preguntas y son varias, fuera de lo que viene siendo Liga Balompié. Nada más queremos conocer un poquito de sus gustos, intereses, a ver si logra contestar todas. ¿Tiene algún equipo al que siga? ¿Algún equipo favorito, ya sea nacional o internacional? Sí, nacional. Mira, yo como te lo mencionaba hace rato, yo desde niño le fui a León. Yo cuando gracias a Dios nos tocó jugar ahí, perdí un poquito la pasión. Yo te soy honesto, ya en la actualidad no veo mucha Liga MX, pero sí por la amistad y el compadrazgo que tengo con Aldo Rocha, que es el capitán de Brujos, que es mi compadre, es padrino de mi hijo. La verdad somos rojinegros, ¿no? No tanto por el equipo, pero siempre quiero que le vaya bien. Perfecto. ¿Algún jugador favorito? Ya sea jugador favorito, uh-huh, de Liga MX, de lo que usted quiera. De Liga MX, el mismo Aldo Rocha, ¿no? Y obviamente, digo, sabemos los dos monstruos de Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? Que obviamente, digo, yo soy fan de Messi, pero digo, lo que a veces la gente no entiende, y yo siempre se los digo a los chicos y no entiendo por qué pelean, ¿no? Yo siempre les digo, al final de cuentas, si tú quieres dar un ejemplo de superación, muéstrales a Cristiano, ¿no? Porque realmente fue un jugador que a lo mejor no nació, pero ve en qué se convirtió. Claro. Y pues Messi realmente, él puede dejar de entrenar 10 años y va a seguir siendo el mismo, ¿no? Sí, hoy estábamos viendo el partido de Cristiano Ronaldo, donde hizo su hat-trick y Mané hizo su doblete. Gran espectáculo en la Liga Árabe de su club. Bueno, ¿cuál es su técnico favorito, ya sea nacional o internacional? Fíjate que a mí, yo creo, a ver si te acuerdas de él, a mí me gustaba mucho la forma de dirigir del Tolo Gallego. Ah, sí, Este argentino que estaba, ¿no?, en Toluca. Así sí. Es, a mí me gustaban mucho sus equipos, ¿no? Cómo De repente incluso a mucha gente no le gustaba, ¿no? Porque jugaba un poquito defensivo, bien paradito, pero a la hora del contragolpe te mataba. Sí. A mí me gustaba y le dio, y es un campeón, un entrenador multicampeón en varias partes del mundo. La verdad, a mí me gusta mucho en la actualidad, te digo, en la actualidad no sabría decirte exactamente porque, digo, con Furia Verde estamos metidos al 100% y si tenemos que ver fútbol, pues vemos el del partido y vemos qué hicieron mal y vemos qué hicieron bien, prácticamente nos consume todo el tiempo, pero sí ese equipo, digo, el mismo juego de aquel León de Matosas era un espectáculo, ¿no? Era un espectáculo como yo siempre les digo, es lo más difícil hacer que el jugador haga lo fácil, valga la redundancia, ¿no? Y ese equipo veías cómo hacía las cosas ver muy fáciles, que realmente no son así, ¿no? Es muy difícil hacer que tu equipo haga eso. Y él lo hacía y era un espectáculo ver a ese equipo. Sí, de hecho también estuvo dirigiendo el estratega en Liga Balompié. Bueno, así es. De hecho, el Gallego tenía una cábala que usaba un pants negro tipo rompeviento, que era su cábala para ganar. Bueno, ¿cuál es su estadio favorito o cuál le gustaría conocer? Estadio favorito. Pues fíjate que yo creo que por la grandeza y valga la redundancia, por lo grande que es el Azteca, yo creo que el jugar ahí te consume, ¿no? Claro. Y fíjate que, digo, me gustaría conocer sobre todo el de Boca, ¿no? La Bombonera me gustaría mucho por cómo viven, por cómo sienten el fútbol, ¿no? Me gustaría estar en un partido ahí, y aunque me daría un poquito de miedo que dicen que se está cayendo, pero la verdad la pasión con la que viven ahí los partidos de Boca sería muy padre estar presente, ¿no? Sí, de hecho eso ha cautivado a varios jugadores como a Rossi, ahorita está Cavani, que pues están jugando allá. Bueno, colegas, vamos a seguir con estas preguntas interesantes, vamos a un pequeño corte, pero antes de irnos al corte, un pequeño anuncio. Pizzas y Cafetería El Molino debe de ser siempre la masa de pizza, es nuestro lienzo y los ingredientes nuestro arte. La dirección es Nuevo León número 36, Xochicalco, Estado de México. Horarios de atención es de martes a domingo a la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y bueno, los teléfonos es el 5979-78-1635 y su página de Facebook es Pizzas El Molino. Y bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos a esta PES plática. PES platicando, fútbol, videojuegos y más. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, bienvenidos al último bloque de PES Platicando. Aquí estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, en Franca Rebeldía. Y les comparto los contactos en cabina, el 5979-785252. El WhatsApp es 5540-615459. El Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. Y también estamos en Facebook como La Voladora Noticias para saber toda la actualidad de nuestra localidad. Bueno, también nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. Y bueno, seguimos conversando con Néstor Valencia, presidente de Furia FC, que va a jugar la tercera edición de la Liga Balompié. Y bueno, seguimos con preguntas para saber su opinión de intereses de fútbol mundial. Lo que viene siendo, ¿en qué posición jugaba en su etapa de defensa central? Excelente. ¿Qué número usaba o qué número le gusta? Fíjate que me gusta el 3. El 3, el que me tocó utilizar ya aquí en Club León era el 43. Bueno, en la primera etapa traía el 120, ¿no? Porque éramos chicos y nos daban ahí números grandes. Uh-huh. Ya cuando nos tocó aquí lograr el ascenso, era el 43 mi número. ¿Y por qué tiene cariño ese número del 3? No sé, fíjate que yo creo que lo veo más como jugador, les digo, así los marco, ¿no? La etapa que me tocó ser, estuvimos trabajando para Club América como visores oficiales, y por los centrales son el 3 o el 4, ¿no? Oh. Y ahora sí que el 3 siempre me gustó. El 4 yo creo que es de bastante, digo, no, yo siempre relaciono el 4 con Rafa Márquez, y yo creo que ese no somos aptos para usarlo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué sugerencia tiene para que el fútbol sea más emocionante y genere más espectáculo? Pues yo creo que para que sea más emocionante, yo creo que el fútbol como tal, que depende con el ojo que lo veamos, ¿no? Uh-huh. Yo soy honesto, a mí en lo personal, pues me encanta el fútbol, ¿no? Pero obviamente hay gente que le gusta más el espectáculo, más los goles, y ahí depende con qué ojo lo veas, ¿no? Para mí, soy honesto, para mí hasta un 0-0 puede ser emocionante en el sentido de que estás viendo las estrategias, estás viendo qué hace un técnico, estás viendo cómo responde el otro, cómo contrarresta, o sea, todo eso es muy interesante a la hora de ver un partido, y a mí me apasiona ver eso, ¿no? No es que me guste, obviamente los goles me encantan, y más cuando los metemos nosotros, pero el estar observando qué se hizo, qué no se hizo, y ya hablando eso lo trasladamos acá, ya veo qué se dejó de hacer, qué no se hizo bien, qué se hizo bien. Entonces es un espectáculo, pero de ahí a espectáculo, digo, pues ahora sí que es muy amplio, ¿no? ¿Qué opina del VAR? Del VAR, yo creo que es una buena herramienta que desafortunadamente algunos árbitros no la... Ay, sí, no. Increíble. No la utilices, o sea, es algo magnífico, como herramienta que, fíjate, ahora lo decía el comisionado de arbitraje de Balompié, estuvo presente también en la reunión, y es cierto lo que decía, ¿no? También el árbitro antes tú lo relacionabas con que tenía temperamento, que era pues tenía que ir con su decisión y de esa no salirse, ¿no? O sea, tenía que tener esa personalidad, mejor dicho. Y creo que a esto del VAR, a las nuevas generaciones de árbitros, le han quitado eso, ¿no? Porque al final de cuentas pueden decir, bueno, marco esto y ya si me equivoco ahorita me van a avisar, ¿no? Entonces le quita cierta responsabilidad al árbitro, pero es una herramienta increíble que si la utilizaran de buena manera sería muy bueno. Ok, ¿con qué jugador le gustaría tener una convivencia? ¿Con qué jugador? con Messi, ¿no? Yo creo que cualquiera quisiéramos comer en la misma mesa. ¿Qué sería lo primero que le preguntaría? Pues más que preguntaría, digo, al final de cuentas, digo, conocer todo su proceso, ¿no? Que vi un documental hace poco, pero conocer cómo, a mí me gusta mucho conocer el detrás de, ¿no? Porque todos claro. vemos la parte bonita, pero me gusta ver, pues, qué fue lo que batalló, lo que tuvo que luchar, ¿no? Porque al final de cuentas el éxito de un futbolista no viene de muchas caídas, ¿no? Y de muchas levantadas y de muchas decepciones y muchos malos ratos que de repente la gente no lo ve, ¿no? La gente nomás dice, no, pues mira, gana mucho dinero, pero no sabe que un futbolista no está con la familia, no sabe que un futbolista no tiene vacaciones con familia, porque desafortunadamente las vacaciones de la familia nunca coinciden con las vacaciones de un futbolista. Pues uno se pierde muchas cosas, es lo que la gente no sabe, ¿no? Sí, no sabe que hasta, sí, claro, son muchas cosas, pero lo haces por ese amor que uno le tiene al fútbol, ¿no? Y obviamente cuando tú le das al fútbol, como a la vida, pues obviamente vienen las recompensas, ¿no? Pero no es un camino fácil. Ok, vamos a la última sección, ya para cerrar este pues platicando, vamos a la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, colegas, en esta semana la sugerencia ideal va a ser pues el Club de Furia Verde FC. ¿Dónde podemos seguirlo? Díganos todas sus redes sociales. Sí, mira, estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Furia Verde FC. Okay. Así nos pueden encontrar. Igual el número telefónico del club es 477-676-7751. Cualquier duda, cualquier circunstancia, por ahí sin problema está nuestra gente de redes que los puede atender. Ok, a los nuevos patrocinadores que se quieran unir a su proyecto, ¿a dónde pueden acudir? Igual, a este mismo número normalmente lo traigo yo, es el 477-676-7751, y con todo gusto los podríamos atender y que al final de cuentas se unan a este proyecto, que es muy bueno, ¿no? Fíjate que te voy a contar así rapidito, tenemos hicimos un convenio con una estancia contra las adicciones acá en León, Guanajuato. Excelente. Con el afán de que esos chicos que salieron de un internamiento, de un centro de rehabilitación, puedan incorporarse con nosotros, ¿no? O incluso esos jugadores que se encuentran en adicciones, pues se puedan acercar a nosotros y en conjunto con la estancia espiritual Cristo y yo, podamos recuperarlos y poder primero recuperar a la persona y ahora disfrutar del buen futbolista que son, ¿no? A diferencia que de todos los clubes que simplemente cuando un jugador está así, lo corren, acá tienen un refugio y tienen alguien que los va a entender y sobre todo les va a dar esa mano, ¿no? Ok, colegas, esta fue la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, señor presidente, me gustaría saber algo más con lo que quiera cerrar platicando, algo que quiera agregar. No, nada más, agradeciendo la invitación y invitando a toda la gente, ¿no? Que nos siga en redes sociales, que realmente somos un club que llegamos para quedarnos y que van a ver muchas cosas y tratamos de trabajar lo mejor posible y vamos a crecer junto con la liga, ¿no? Primeramente Dios. Okay, ¿algún consejo que le quiera dar a los jugadores que quieren pues ser profesionales? Que se enfoquen nada más, ¿no? Que se enfoquen. Los sueños se cumplen, pero requieren mucho trabajo y enfoque, ¿no? porque digo, al final de cuentas, si quieres ser un jugador profesional, si quieres ser jugador, pues debes de cuidarte hasta el sueño, ¿no? El descanso, la alimentación, son muchas cosas, como te repito, la gente de repente nomás ve lo bueno, pero aquí hablo que vean a Cristiano Ronaldo, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo magnífico, que el que quiera ser jugador profesional sea, tenga las condiciones que tenga, que vea la disciplina que tiene Cristiano y lo pueden lograr. Sí, claro. Muy, muy disciplinado. Un jugador fuera de serie que lo seguimos viendo en gran nivel. Yo siento que debe de seguir en Europa, pero bueno. Ok. Un anuncio antes de irnos es Colegio Bilingüe Liceo Canadiense Preescolar Primaria. Está en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, Estado de México. Código postal 56900. Teléfono es 01-597-978-0038. Horario de 7 de la mañana a 2:40 de la tarde. Y bueno, podrán encontrar pues escuela de padres, asesoría psicopedagógica. También pueden encontrar lo que viene siendo computación, danza, taller de valores, inglés, educación física, actividades complementarias como clases de música y socios de Orquesta Infantil de México. Bueno, colegas, ahí está una opción más para la educación, Colegio Bilingüe Liceo Canadiense. Bueno, colegas, esto ha sido todo. Le agradezco de antemano que haya aceptado la entrevista, señor presidente Néstor Valencia, y estaremos al pendiente de su club y le daremos seguimiento. Claro que sí, muchísimas gracias a ti por la invitación y estamos pendientes. Muchas gracias igual a todo el auditorio. Ok, muchas gracias, gracias a nuestra productora Rocío Castillo, al licenciado Enrique Calderón Bentancur, que gracias a él pudimos contactar al presidente de Furia Verde FC. Gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.